ritmo de tarantela que invita vamos a bailar. Para bailar la tarantela hay que estar de muy buen humor. Pueden formar alegres ruedas que sus penas harán olvidar. A cantar, a bailar, la alegría llegó para todos. Tarantela, tarantela, tarantela vamos a bailar. Para bailar la tarantela hay que estar de muy buen humor. Pueden formar